Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Mucho se critica a Cuauhtémoc Blanco por convertirse en una especie de vocero de lo que supuestamente callan los seleccionados y lanzarse con todo en contra de Néstor de la Torre, director de selecciones nacionales. Se le dice que no tiene cara con qué hablar, que es un cínico y que mejor debería callarse. Yo no estoy de acuerdo. Cuauhtémoc Blanco me parece perfecto para convertirse en vocero y líder de lo que ha sido siempre, el desgarriate. Nadie como él lo conoce y nadie como él sabría cómo organizarlo mejor. No veo cómo ahora se le invita a callar. Si siempre que tuvo el escándalo como norma, los medios corrieron tras él para dedicarle grandes espacios y convertirlo en un ídolo a la manera de Rubén Olivares, quien mientras más bajo caía, más alto estaba. Aunque en el caso del Púas mucho aportaron también su inteligencia, su simpatía y su honradez sobre el ring para hacerlo ídolo. El tema ha sido portada en el desmoche. ¿Cómo pedirle ahora que no lo encabece? Temo está perfecto. Los que estamos mal somos quienes lo criticamos. ¿Qué esperaríamos? ¿Que arengara a los jóvenes seleccionados a portarse bien? ¿Con qué autoridad inmoral lo haría? Cuauhtémoc está perfecto al pedir el cese de la autoridad porque siempre se la ha pasado por el arco del triunfo. Reproduce, por desgracia, el comportamiento de muchos mexicanos a los que nos encantaría que el gobierno impusiera orden y disciplina siempre y cuando ese orden y esa disciplina no nos tocaran. Que se aplique la ley en los bueyes de mi compadre. Además de que el gobierno tampoco tiene autoridad moral como para repartir. Recordemos un ejemplo que sí viene al caso. El Instituto Federal Electoral fue un ente autónomo hasta que trató de meter en vereda a los partidos políticos. Entonces los partidos mostraron su músculo y a la voz de solo nuestros intereses truenan. O solo nuestro interés, el poder, el dinero, convirtieron al IFE en un apéndice de los partidos. ¿Ya te enteraste de quién manda aquí? Con la Federación Mexicana de Fútbol y su representante en cuanto a las elecciones, pasa exactamente lo mismo. Se le pide que meta en cintura a los muchachitos que creen, porque así se les educó, que todo lo merecen y que por lo mismo pueden hacer lo que les dé la gana. Cuando se atreve a castigarlo, se critica a la autoridad y a quien se atreve a intentar enderezar la conducta de los que piensan en su endiosamiento, que solo deben portarse responsablemente durante el tiempo en que estén obligados por su llamado a la selección, no 5 minutos antes o después de que rompan filas. Cuauhtémoc estuvo también dentro de la selección y no habló como ahora habla. Su conducta, pues, es congruente con su pasado. Veremos qué efecto tiene su llamado a la rebelión. Veremos si quienes están dentro y tienen un futuro futbolístico por delante lo siguen. Empezando por Rafa Márquez, cuya capitanía no ha sido muy brillante, que digamos, dentro del terreno de juego. Cuauhtémoc está bien. Los que estamos mal somos los que olvidamos quién es Cuauhtémoc, lo que fue, lo que ha sido. Y que viva la fiesta. Hoy puede ser un gran día y mañana también.